de mi casa para que estén abiertas por una eternidad. Y mientras yo te espero, las puertas de mi casa nunca se cerrarán. No importa si estoy lejos o cerca, tú estarás por todos los caminos. Mi amor te buscará. Y pienso que algún día los que oyen mi ansiedad me lo darán. Las puertas de mi casa para ti están abiertas por una eternidad. Y mientras yo te espero, las puertas de mi casa nunca se cerrarán. Yo te espero, las puertas de mi casa nunca se cerrarán. No importa si estoy lejos o cerca, tú estarás por todos los caminos. Mi amor te buscará. Para ti están abiertas por una eternidad. Y mientras yo te espero, las puertas de mi casa nunca se cerrarán. Nunca se cerrarán. ¿Quién soy?

quieres nueva vida. Está bien, pero muy bien. Si quieres terminar, ya no tardes más, lo creo muy bien. Y en la distancia vuelvo día a día sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez, fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez mi amor piensas en mí, en presente y al recordar que te quise y te querré. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue marchar y en la distancia vuelvo día a día sin saberlo tú. De mil maneras se me critica, me califican como el peor, porque te doy mi amor y tú me das desprecio. No logran comprender que soy el necio. De mil maneras se me critica, me crucifica sin compasión. Que he perdido el honor, no me dan precio. Insistir en tu amor, yo soy el necio. Que he perdido el honor, no me dan precio. Insistir en tu amor, yo soy el necio. Todos me miran como un fracaso, que no habrán lazos y entre los dos, con que me entregues de tu vida un tercio. Yo me conformo porque soy el necio. Me conformo porque soy el necio. Me miran como un fracaso, que no habrán lazos y entre los dos, con que me entregues de tu vida un tercio. Yo me conformo porque soy el necio. Me conformo porque soy el necio. El necio.